que me venimos de la economía popular, creyendo fuertemente en la construcción del poder popular. Y mirándonos y escuchando todas y cada uno de los gremios que estamos acá, ¿quién iba a decir realmente que luchar no garpa? ¿Verdad, compañeras? Y acá estamos. Y acá estamos en representación de algo que muchos repiten, pero no pueden tener la confirmación real de sostenerlo con el cuerpo, y nosotras sí, es que creemos fuertemente en la unidad de las trabajadoras y de los trabajadores. Hemos sido las mujeres que hace un par de años venimos construyendo este espacio que hoy no solamente se reúne acá, entendiendo y comprendiendo que le tenemos que dar una batalla tremenda a quienes nos gobiernan, pero por sobre todas las cosas sintiéndonos parte. Es real que la discusión profunda es esa situación económica que nos merecemos. Una palabra fuerte: independencia económica, para que todas y cada una de nosotras decidamos qué vida y cómo continuamos siendo parte enorme del motor de esta patria. Es que creemos fuertemente también que no hay manera que nos hagan creer que no hay una sola clase trabajadora en esta patria. Hay una sola clase trabajadora. Nosotros venimos construyendo hace mucho tiempo. Esta mesa lo dice y da fe de eso. No hay manera que alguna mujer de la economía popular no se ponga a disposición de luchar por todo lo que falta luchar en esta patria. Es mentira. Es mentira que van a poder dividirnos. Es mentira que los eslogan hacen que nos dividan. Es mentira. Sí está claro decirle, porque no me quiero extender muchísimo más, porque la ya que es bastante visceral, pero tiene que ver con este sentido de pertenencia. No hay manera que nos hagan creer que esto que estamos realizando, las mujeres de la economía popular somos parte. Es mentira que hay una sola clase trabajadora hoy acá. Sí, es verdad, estamos. Pero por sobre todas las cosas, es verdad también dejarles dicho bien claro que vamos entendiendo en el conjunto de quienes somos las trabajadoras que sostenemos esta patria, es que no estamos dispuestas a hacer mano de obra barata de nadie. Lo que sí estamos dispuestas a ir a discutir esa ganancia que no nos dan, porque nos merecemos en el resguardo y calidad de vida que nos merecemos, ahí nos plantamos, compañera. Bienvenidas a la lucha.